viene por la veredita va. Pasito a pasito lento camino de Puerto Real. ¿A dónde va Manuel Molina, gitano de sombra y luz? Voy a ver a mi gitana, mi novia María Jesús. No vaya gitano bueno, no vaya a Puerto Real, que tu gitana se ha ido con otro esta madrugada. Y allá va Manuel Molina, que gitanito de Cali, cortando aceitunas verdes y de eso ando un cantar. Y María Jesús, la culpita de todos mis pesares, que la tienes tú, que la tienes tú, que son clavitos tus ojos y son tus labios mi cruz, y crucificarme en ello, mi María Jesús. Ay, que la culpita de todos mis pesares, que la tienes tú, que la tienes tú, que la tienes tú. Polvo y sueño viene por el olivar, en medio de dos fusiles cantando a presidio va. ¿Qué delito acometía lucero de locales? Que no hay sol para tu frío ni agüita para tu sed. Por culpa de una gitana yo he matadito a un malgachiel. Y en aquel calabocito, calabocito que se escuchaba en la madrugada, la voz de Manuel Molina que canta por no llorar. Y María Jesús, la culpita de todos mis pesares, que la tienes tú, que la tienes tú, que son clavitos tus ojos y son tus labios mi cruz, y crucificarme en ello, mi María Jesús. Ay, que la culpita de todos mis pesares, que la tienes.